Un televidente me recuerda en un correo electrónico que cuando yo me ocupé ya con extensión de la famosa frase del filósofo Sartre, ¿no? El infierno son los otros, ¿no? Yo desarrollo el punto desde la mirada, porque lo que es infernal para este filósofo existencialista es la mirada del otro, ¿no? Entonces, cuando él dice que tal o cual persona o que las personas en general son infernales, son el infierno, a lo que se refiere es que las miradas de esas personas son infernales, ¿no? Causan mucho fastidio, mucho desasosiego, mucha incomodidad. Hay en esto posiblemente una base biológica y filogenética, ¿no? Porque en los grandes monos la mirada fija y sostenida también les causa un gran fastidio, ¿no? Todos los especialistas al respecto concuerdan en que uno quiere estudiar, investigar la vida de los gorilas. Una de las primeras cosas que no debe hacer, dos cosas no debe hacer: estar de pie, porque eso incomoda mucho y pone agresivo al gorila, y mirarlo fijamente. No toleran que se les fijen, que se les mire fijamente. Entonces, el hecho este de la desaprobación universal, de la mirada fija y sostenida, ¿no?, es también producto, pues, de la creencia antiquísima, prehistórica, en el mal de ojo, ¿no?, en el aojo o fascinación, ¿no? Esa es la creencia mágica, pues, más antigua de que se tiene noticia, ¿no? Bueno, pero me recordaba simplemente este televidente que yo, en ese escrito, pongo después una serie de ejemplos de ojos que eran muy perturbadores o que eran muy especiales por tales y cuales razones, ¿no? Por ejemplo, los ojos de Lutero, los ojos de Balzac, los ojos de Tolstoy, ¿no? De Tolstoy, del Tolstoy, de Beethoven, de Hitler, etc. Y me decía este televidente que por qué no puse una cita respecto a los ojos de Gustavo Roll, ¿no?, del increíble mago italiano, ¿no? Bueno, yo digo mago por decir algo, ¿no?, pero evidentemente soy consciente de que en este caso no es un término adecuado, ¿no? Vea, ¿sabe por qué no puse el ejemplo de los ojos de Roll? Porque no tenía la cita correspondiente. Yo sabía, había oído que esa observación la había hecho Fellini, que era muy amigo de Roll, ¿no? Ambos italianos, ¿no? Y ambos murieron más o menos en la misma época, ¿no? Roll murió el año 94 y Fellini un año antes, ¿no? El 93, si no me equivoco, claro, el 93. Pero Fellini era muy amigo de Roll. Y luego ya posteriormente, indagando y buscando en la red, ahí figura ya una cita mucho más extensa de Fellini respecto a Roll, ¿no? Y ahí habla de los ojos de Gustavo Adolfo Roll, ¿no?, que eran ojos quietos, eran unos ojos especiales, dice Fellini, ojos de un ser que parecía que hubiese venido de otro planeta, ¿no?, una cosa especial, y que no se podían mirar mucho tiempo. O sea, no se le podía mirar a los ojos a Roll sino unos segundos, ¿no?, porque resultaba, si uno sostenía la mirada, resultaba incomodante, ¿no?, y uno se sentía mal. Entonces, ahora ya que ubiqué, y dicho por el mismo Fellini, porque Fellini había contado, yo sí lo mencioné yo, aunque no en ese escrito, él había contado, Roll vivía en Turín, él había contado de que un día estaba con Roll en un parque de Turín, ¿no? Y a unos 30, 40 metros del sitio donde ellos estaban conversando, sentados en una banca, ¿no? Había una niñera que estaba cuidando a una criatura en su cuna, ¿no? Pero la niñera se había quedado dormida. Y Fellini vio, a 40 metros de distancia, que se acercaba peligrosamente un avispón negro, ¿no? De esos, pues, que tienen un veneno muy activo y que son realmente peligrosos, ¿no? Entonces temió que el avispón, pues, picase a la criatura, ¿no? Y le comunicó su desazón, su inquietud, a su amigo Gustavo Rol. Y le dijo, oye, fíjate, ese avispón de repente puede picar a la criatura, pues, y causar, pues, una situación muy delicada y seria, ¿no? Y entonces Rol efectivamente vio, pues, que estaba acercándose peligrosamente al avispón. Y dice Fellini, entonces Rol levantó la mano así, hizo así, y a 40 metros el avispón, ¡pam!, cayó muerto, ¿no? Y Fellini dice, les confieso que se me puso la carne de gallina, ¿no? Así. Y bueno, podríamos contar, pues, no sé cuántas cosas más, ¿no? Es curioso, en el caso de él, por ejemplo, de Rol, la cantidad de personajes, de celebridades que han ido a verlo, ¿no? Ah, sí, comenzando por Einstein, y luego, podría mencionar, no sé, una cantidad impresionante, el famoso músico norteamericano John Cage, que también era amigo de Rol, Kennedy también estuvo ahí. Bueno, no sé, cualquier cantidad de personas célebres, ¿eh? Sí, señor. Y nunca se dijo nada de que pudiera haber gato encerrado, ni engaño, ni fraude, ¿no? Pero ha sido un tipo absolutamente increíble, ¿eh? Ah, no, absolutamente increíble. Y él nunca se ufanaba de nada y más bien quería pasar inadvertido, ¿no? Pero el que ha contado cosas bien interesantes y que, bueno, es un observador, o era un observador perspicaz, culto, etcétera, ha sido Fellini, ¿no? Y Fellini cuenta una serie de cosas que, bueno, ustedes tienen que leerlas, ¿no? Busquen en la red, Gustavo Adolfo Rol, el increíble mago italiano. Bien. Luego aquí me dice, usted ha hablado más de una oportunidad acerca de la belleza de la mujer y dice que esta belleza se manifiesta en todo su esplendor o apogeo a edad temprana. Y me pregunta, ¿a qué edad exactamente? Bueno, exactamente no le podría decir, ¿no? Pero, tal como van las cosas, es antes de los 20 años, definitivamente, ¿no? Después, como ocurre también con el hombre, pero primero ocurre con la mujer, después comienza muy lentamente, muy paulatinamente, un descenso, no solamente de la belleza, sino en general de toda la economía del organismo femenino y también del organismo masculino. Pero como la mujer es más precoz que el varón, entonces la mujer comienza a decaer, repito, muy lentamente, comienza a decaer antes que el varón. El varón comienza a decaer a partir de los 20 años y la mujer a partir de los 18. Entonces comienza ya, digamos, el proceso involutivo. Repito, muy lentamente y depende de cada persona. Hay personas que se mantienen perfectamente, ¿no? Y que, caramba, a los 70 años, pues, Sofía Loren, por ejemplo, ¿no? Que tiene más de 70 años. Envejecen bien, pero otras personas envejecen mal. A veces es cuestión genética, otra vez es estilo de vida, en fin, mil y una razones o sin razones, ¿no? Pero en general, todo lo que concierne a lo físico, ¿no? Resulta o puede resultar muy bueno e incluso óptimo antes de los 20 años. El mejor ejemplo de ello, en cuanto se refiere al vigor, por ejemplo, y a la elasticidad y todo lo demás, son las gimnastas, ¿no? Ahora, pues, en las Olimpiadas, ¿no? Las mejores gimnastas, ¿qué edad tienen? 12 años, 13 años, 14 años. Ya no se consigue ahora que haya una gimnasta, pues, campeona olímpica de 20 años, ya no, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 20 años ya no tiene la elasticidad que tiene una chica de 12 o de 11, ¿no? Ya no. Yo veía, precisamente, hay una chica ahí entre nosotros, una chica muy buena, pero que ya tiene, me parece, 16 años, ¿eh? O algo así. y la están preparando y ella se prepara, y una persona muy simpática y todo, y tiene grandes condiciones, pues tiene que apurarse, porque el tiempo vuela y me parece, no puedo asegurarlo, pero ella creo que tiene 15 o 16. Ya 15 o 16 ya no es lo mismo que 13 o 14. ¿Eh? Entonces repito, y esto en relación también con la belleza, ¿no? Ahora, claro, Marsá decía, pero la belleza de la mujer de los 30 años, esa es la belleza, ¿no? ¿No? O sea, el anticipo de la madurez, una mujer que está madura, etc. Hay todo un discurso al respecto. Y me parece válido, ¿no? Pero aquello que se puede medir, aquello que se puede, digamos, palpar, ver, ¿no? Y examinar, tiene su florecimiento, su auge, su apogeo antes de los 20 años. Sí. Ahora, en cuanto a respuesta sexual, ahí sí hay una diferencia. Porque generalmente las mejores respuestas sexuales son posteriores a los 20 años. Hay mujeres que descubren, por decirlo así, el sexo a los 30, ¿no? Y son, pues, multiorgásmicas, eyaculadoras y 20 cosas más. Y no lo fueron cuando tenían 14 o 15. Sí. Cosa que es más raro que ocurre en el hombre, pero también ocurre. Pero muchas más veces ocurre en la mujer. Sí. Y bueno, la mujer puede seguir y cuando ya el hombre no puede seguir, ¿no? Ah, eso sí. Esa es otra característica. O sea, mujeres añosas, ¿no? Mujeres, quiero decir, pues de 50 o 60 años, que tienen todavía una gran capacidad de respuesta y todo, y el hombre ya no la tiene en igual medida. Bien, me indican que ya el tiempo se ha vencido y con ustedes será pues hasta el programa siguiente.